Atención, atención. Próxima parada, el Callejón del Hambre. En el Callejón tenemos hambre de ideas, sonidos, palabras, músicas, de cualquier chorrada que se os ocurra. Buenas noches, bienvenidos al Callejón del Hambre. Esta noche de lluvia, de agua, de lío, de jaleo en el estudio. No sé cómo va a acabar esto. En el Callejón del Hambre comemos de todo. ¡Niam, niam, niam! Eso sí, lo que sí sé es que comemos de todo, que vamos a seguir comiendo de todo durante mucho tiempo y que a pesar de que este micro parece que se nos revela, conseguiremos acabar la noche pasándonoslo muy bien y hablando con mucha gente. Onda Pacelli 107.6, el Callejón del Hambre. Y lo primero que vamos a hacer es enseñaros un grupo que nos ha llegado a través de David, García, ese loco de Katy Claret, ese tipo que lleva el blog de Katy y que no solamente se dedica a escuchar a Katy, sino a otras muchas cosas, como por ejemplo a estos señores. Estos señores se llaman Los Eléctricos, vienen de Barcelona y hacen ruido. ¿Cómo suena? Lo que hacen es ruido, como este. Estadio que estalla en clamor. ¿Y quiénes son estos que hacen ruido? Estos tipos que se llaman Los Eléctricos. Pues Los Eléctricos son otra cosa. La banda más en forma de Barcelona que practica el rock and roll en estado puro. Bueno, eso es lo que dice un tipo que conocemos bien, que es David García, que es el autor de un blog que se llama eljergón.com. Bueno, pues este señor que nos presentó a los eléctricos nos dijo que el disco, este disco que estáis escuchando, que se llama Ruido, os lo podéis descargar desde la web, desde la propia página de Los Eléctricos. ¿Quiénes son? Pues son estos tíos. Son Jordi Egea, Soraya Diebra, Collo y David Antonín. Y hacen canciones como esta que acabáis de escuchar, que se llama Ruido, que, bueno, pues tenía un puntito salvaje, y esta otra que se llama Misión Especial. De madrugada aterricé en la barriada, sin instrucciones y sin manual, sin un disfraz en este carnaval. Fui programado para crecer, conocimiento y estupidez. Rompí mi traje de hombre robot, mejor despierto que despertador. Mamá me dijo, ten mucho cuidado, no te confundas su aspecto humano. Van a la luna y surcan el mar, pero son seres por civilizar. Estoy aquí en misión especial, no recuerdo cuánto tiempo hace ya que llegué aquí, a este mundo gris, sin amor. Tu amor, luz y destello, poco calienta tu sol de invierno. Bonita caja, lazo de cinta, vaya una pena que esté vacía. Soy un suspiro, un huracán, un alma en pena de lo que no hay. Un astronauta buscando amor, pero ya nadie baila el rock and roll. Mamá me dijo, ten mucho cuidado, no te confundas su aspecto humano. Van a la luna y surcan el mar, pero son seres por civilizar. Estoy aquí en misión especial, no recuerdo cuánto tiempo hace ya que llegué aquí, a este mundo gris, sin amor. Como un sueño, mi cabeza difumina el perfil. Aún resuena tu voz en mi mente al hablar. Algún día nos veremos en algún lugar. Estoy aquí en misión especial, no recuerdo cuánto tiempo hace ya que llegué aquí, a este mundo gris, sin amor. Estoy aquí en misión especial, no recuerdo cuánto tiempo hace ya que llegué aquí, a este mundo gris, sin amor. Sin amor. Sin amor. Sin amor. En el callejón del hambre comemos de todo. Thank you. Como cualquier otro artista de New Jersey, Richard X. Heyman hace las cosas como le parece. Cuando decide grabar dos álbumes simultáneamente, no hay quien le pare. El resultado final es Tires and Other Stories, Niveles y Otras Historias, dos trabajos completos en dos discos separados en un solo paquete. Tires es una ópera pop. Es la historia de Richard conociendo a una chica en Bethesda, en Maryland, después de un breve noviazgo y acabando en pelea abierta contra la industria de la música de Los Ángeles. Esto es Golden in This Town. Hicieron falta 3 años para darle la razón a la rima, como dice Richard, pero finalmente descubrió que la chica que dejó atrás era el amor de su vida. Este viaje musical nos lleva desde Maryland, California, a Nueva York, donde Richard se reúne con su futura esposa, Nancy. Y no sabemos si fue allí o no, pero sí sabemos que el campo se incendió. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero en esta canción desde luego nos lo deja muy claro, Fire in the Country. We'll be right back. Hay mucho de esto, hay mucha orquestación, hay mucho sentimiento, pero cuando Richard se lanza a un profundo sentimiento pop, la verdad es que nos encanta. On Gallery Row. Like the rank and file. y otras historias es eso mismo, historias de la vida en Nueva York. Muchos de los temas son lo que Richard llama canciones de estilo de vida. Líricamente, trata de creencias muy arraigadas en el amor, la vida y la pérdida. Junto con los sospechosos de siempre, los Beatles, Dylan, The Who, The Birds, The Kinks, Richard siempre ha sido un gran fan de los musicales de Broadway, especialmente los clásicos más antiguos, como West Side Story, My Fair Lady y Oklahoma. También admira la música de Aaron Copland y de otros compositores clásicos. Todas estas influencias dan forma al paisaje musical de Richard, y realmente se puede escuchar esta diversidad en estos dos nuevos lanzamientos, Tires and Other Stories. El segundo disco, Other Stories, está dominado sobre todo por las guitarras, y aquí, en esta canción, tan sutil y tan bonita, Birds se nota, y de qué manera. They follow me. Then it's all the green, the others to be black. No words of fire can shock me anymore. Now the days are getting dark, the trees are turning stark, cruel winter's ring. And I'm alone here in the park. There's no sound except the dogs, but they don't sing. Patiently for their feet and fly down landing by the hedge, and gratefully will dredge up every seed. Fools without a trace of heart approach to play their part, but I let it sail, and I don't even try to start. I've gotten way too smart. I let them. Walking slow, yet anxious free. Through the city crowd, I'm spotted as I go. Eyes peering down below, so cautiously. Now the days are getting dark, the trees are turning stark, cruel winter's lean. And I'm alone here in the park. There's no sound except the dogs, but they don't sing. Turning stark, cruel winter's lean. And I'm content here in the park. There's no sound except the dogs, but they don't sing. Oh, and babies lying half asleep. Out through the door I creep. My bags are full. The snow is drifting down. It's melting soft and deep. And I hear a siren weep in this heart in town. Y nos vamos a despedir de estos dos discos de Richard X. Heyman, pero solo hasta la semana que viene, porque la semana que viene tenemos una sorpresa muy gorda, una entrevista con Richard X. Heyman desde Nueva York. Y nos despedimos con una canción con mucho, mucho feeling, Only For You. Thank you.

Me sabe mal orar como un racista, pero a veces toca. Y esta vez, la cosa va de los negros. Son musicalmente superiores. Lo siento por los blanquitos que nos movemos en los andurriales de la música negra, pero todo nuestro feeling es adquirido. Y eso que los españoles nos salvamos un pelillo porque tenemos un trallazo flamenco que tira de tripas que da gloria. Pero no llegamos. Cuando un negrazo o negraza aprieta raza, son inalcanzables. Remueven toda esa fibra que te abre los ojos como platos y te hace sentir molesta hasta la ropa y que arrasa con tus palabras y solo extrae sus suspiros. Sharon Jones, déjenme llevar por mi instinto. Me recuerda inevitablemente al huracán Buddy Guy. Ambos, Buddy y Sharon, me tocan exactamente la misma fibra, los mismos genes milenarios, los que te ayudan a desconectar de todo lo racional y te empujan, ladera abajo por la montaña, la madre tierra, lo terrenal, la humedad, la tierra y sus raíces. Disfruto aniquilando lo racional. ¿Y Sharon me ayuda? ¡Vaya que sí me ayuda! Let's go. Pero qué razón tiene el señor Luis Ruiz, nuestro buceador de profundidad de internet, en decir que esta tía es que se sale, es que es increíble. Pero es que esta noche le tenemos aquí. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, señor buceador? ¿Qué tal? ¿Estás con la escafandra puesta, quitada o cómo vas? No, a estas horas he cambiado la escafandra por un whiskito. Por un whiskito, mejor, ¿no? Y ya, sí, ya he terminado el buceo. Yo no sé si el buceo ha terminado conmigo, pero bueno, de momento descansando. Bueno, hemos tenido la suerte de que Luis Ruiz ha buceado por nosotros durante 10 etapas. No se sabe exactamente dónde, porque él nunca dice sus fuentes. Solo nos muestra lo que encuentra, que por cierto han sido todo cosas curiosísimas y súper interesantes. Pero se ha tirado 10 veces buceando. ¿Tú buceas mucho por internet o de vez en cuando agarras la escafandra y te tiras? ¿Esto cómo va? Pues de todo un poco. La verdad es que buceo mucho porque soy muy curioso. Primero, bueno, antes de contarte lo que yo hago, ajá, la verdad es que agradeceros la paciencia que habéis tenido conmigo, porque visto así, ahora de lejos han sido 10 piezas, uh-huh, pero la verdad es que os he dado muy mala vida porque bueno, soy un tío muy poco constante, como ya habéis podido comprobar. Sí, bueno, pero... Me meto en muchas guerras. Claro, pero eso no tiene ninguna importancia. El que tira muchas cañas, algún pez caza, ¿no? Y ahí está, nosotros siempre tirando cañas, diciendo, venga, que te queda un par de ellos, tú puedes. No, efectivamente, muchísimas gracias por haberme permitido hacerlo. La verdad es que ha sido un placer hacerlo para vosotros. Ajá. Sí, sí, yo, bueno, tanto por mi trabajo como por interés, ya te decía, soy un tío muy curioso que me gusta mucho indagar en cosas y tal. Y la verdad es que internet es inacabable. Es inabarcable, sí, sí. Es una barbaridad. Es cuando encuentras algo resulta que no es lo que has encontrado, sino que te abre 10 puertas nuevas. Y esas 10, una de ellas te abre otras 10. Y al final acabas encontrando, pues bueno, auténticas joyas, como algunas de las que os he pasado, y una de ellas es esta última, pues que bueno, es espectacular. Uh-huh. Siempre busco en lo que voy tratando de encontrar, pues creo que esta última refleja bastante lo que me llama más la atención de todo el terreno de internet. Son estas cosas que te tocan lo emotivo. Sí, pero lo curioso es que ha habido de todo. Ha habido cosas curiosas, por ejemplo, el guitarrista ese que tocaba con la cuchara en la boca, o sea, sí. Ese número de circo extraño, bueno, en fin, ha habido absolutamente de todo. A mí me gustaría saber si te sientas delante del ordenador a buscar o una cosa te lleva a la otra. Es decir, dices, no, ahora voy a tirar media hora mirando cosas a ver a dónde llego. Sí, bueno, John Lennon decía que la vida es lo que te pasa mientras haces planes. Mm. Y a mí me pasa, buscando esto, la verdad es que me pasaba lo mismo. Quizás sí que iba con una idea. Y decía, bueno, voy a intentar encontrar algo relacionado con música o con tal. Y acababas en el extremo opuesto. Uh-huh. Porque, bueno, es lo que te comentaba, de buscar lo emotivo dentro de la frialdad de internet. Uh-huh. A mí me interesa mucho ahondar en cómo llegas a la parte sensitiva desde algo tan frío. Y para llegar a la parte sensitiva tienes que dejar un poquito que lo irracional te guíe, funcione. ¿No? Te guíe. Entonces te dejas guiar un poco, vas, ajá, encontrando cosas y vas dejando que bueno, que la marea te lleve. En este, ajá, caso no marea, eran las profundidades, sí, pero sí, dejas, sí, que te lleven, dejas que te lleven las corrientes marinas, submarinas, y vas encontrando cosas. Y creo que al final acabas encontrando cosas más interesantes si te lo planteas desde el no buscar, sí, sí, que desde el buscar. Uh-huh. O por lo menos encuentras cosas que no esperabas y ahí hay parte de valor. Bueno, pues yo os aconsejo a todos que alguna vez hagáis este ejercicio de buceo, este de continuar una cosa y seguir un hilo hasta llegar hasta no se sabe dónde, ya que nos ha dado tan buen resultado con Luis, pero yo tengo que comentaros que este señor, Luis Ruiz, que es músico entre otras cosas, hace también otras cosas y no lo voy a decir, lo voy a poner, un momentito, que lo vamos a escuchar. Dice, hace 3 días de esto, que va a sonar ahora, cuando le dé la gana, ya sabes, misterio de internet, ¿no? Dice, hace 3 días de esto y suena. Qué bueno. Thank you. Bueno, y esto que acabáis de escuchar es el Riff 33, de una página que se llama One Riff a Day. A ver, cuéntanos, Luis, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, macho? A ver. Esto es que no me sé estar quieto. Ajá. Y bueno, yo la verdad es que soy bastante creyente en los proyectos colaborativos. Ajá. Y de hecho, una de las cosas, antes de entrar en el tema de One Riff a Day, me han despistado las señales horarias. Sí. Suele pasar, es que son muy agudas. Hostia, me ha pillado. Antes de entrar en lo de One Riff a Day, sí que me gustaría hacer un poquito de hincapié ahora que está toda la problemática esta de los copyright, de los copyleft, de quién roba, quién no. El valor de lo colaborativo, ¿vale? Que eso ahora te lo engarzaré con el One Riff a Day, que también tiene una mentalidad colaborativa. Pero, por ejemplo, las perlas de Nautilus. Sí. Al principio tú me dijiste, locútalas tú si quieres, pero yo le di un valor colaborativo a decir, no, yo ya buceo, tú haz tu parte y tú has enriquecido un trabajo que previamente yo había propuesto. Es decir, bueno, en la colaboración nace una riqueza. Sí, sí, sí, sí. Que yo no sé por qué hay tanto problema ahora en tanto, no sé, parapeto mental. Sí, bueno, pero porque todo se quiere compartimentar. Hasta aquí pago yo, hasta aquí ganas tú, hasta aquí hacemos no sé qué. La base de este programa del Callejón del Hambre es precisamente eso. O sea, si el Callejón del Hambre existe es porque tiene un montón de colaboradores dispuestos a hacer locuras como esta. Claro, es que... Es que es la gracia del tema, si no, ¿para qué? Es que me parece fantástico que se abanderen como protectores de la cultura cuando son los propios abanderados los que la están reventando, impidiendo lo que es el concepto de colaboración. Sí, es el rollo de vamos a hacer este cachito para mí, el siguiente es para ti. Sí. Pero no mezcles el mío con el tuyo porque entonces, claro, ya es de los dos y a ver ahora qué pasa, cómo repartimos. Claro, no. Ese es pues la misma riqueza que genera la música pues llamada fusión. Precisamente es riquísima por eso, porque bebe de distintas fuentes y genera un material nuevo basado en puntos de partida. ¿Qué ha pasado con Nautilus? Lo mismo. Yo tenía un punto de partida, vosotros lo habéis enriquecido muchísimo con vuestra manera de locutar, con los efectos de sonido, con vuestra intención, y se ha generado un producto nuevo, que no eres el mío originalmente. Realmente el proyecto es de la colaboración de mi parte y vuestra parte. Eso es lo interesante. Bueno, pues, a ver, cuéntanos qué es esto del One Riff a Day, que a mí me tiene flipado. A ver. Y en el One Riff a Day, pues, ha pasado un poco lo mismo. Yo, ya sabes que yo no me atrevo a decir que yo soy músico, porque me parece muy, muy fuerte. Y no, para nada, soy un aficionado. Pero bueno, con las tecnologías y tal, pues, puedes dar la apariencia de que sí, de que eres músico, porque puedes grabarte tu disco, todo da igual. Pero no me considero músico. Lo que pasa es que sí, que genero una serie de contenidos musicales, que no es lo mismo que ser músico. Y entonces, pues, yo tenía problemas para archivarlos. Y decir, hostia, llego a veces, muchas veces cuando vengo del trabajo, vengo ya con un riff en la cabeza. Voy en el coche y le voy dando vueltas y tal, igual. Pero luego llegas a casa y, bueno, pues es complicado grabar, conectar, pim, pam. Y bueno, pues no, ahora con la tecnología es muy fácil. Abres el ordenador, tiene una cámara integrada, grabas lo que quieres. Y en el tiempo que dura ese riff, es el tiempo que tú necesitas para montar el tema. Y sencillamente lo que hice fue pues crear una web donde intentara colocar esos riffs que se me ocurren a mí cada día y simplemente colgarlos ahí. A ver qué pasa. A mí me sirve de biblioteca para mí. Ya, y a ver qué... luego voy a ir ahí a mi propia, a la propia web para buscar una idea y trabajarla y convertirla en una canción. Sí, pero la gracia del tema es que estos apuntes, que podrían ser privados, porque tú podrías grabarlo en tu ordenador y dejarlo en tu ordenador. Claro. Y simplemente que estuviera ahí y decir, ah, ¿cómo era esto? Vas, lo miras y dices, pues con esto voy a hacer tal. No, lo plantas en una web que se llama One Riff a Day, que es un riff al día, y un poco también con la idea de que alguien lo puede utilizar, ¿no? Sí, me parece que viene especificado en lo que es la home de esa web, que la licencia es Creative Commons. Creo que es así, ¿eh? Ahora no estoy seguro, pero desde luego era la intención. Si no lo pone es porque me equivoqué, pero la intención era eso, dejarlo abierto. Decir, bueno, estos son ideas mías, pero yo las pongo ahí. Que alguien las quiera utilizar, adelante. O sea, por mí encantado, no tengo ningún problema. El tema es, bueno, que también le pongo una licencia de Creative Commons. Pues, bueno, pues ya sabes de qué va esto. Sí, tú lo puedes usar. Pero di de dónde lo has sacado, etcétera, etcétera. Exacto, o que tú no vayas a sacar un partido económico, porque, bueno, al final esto... tampoco se trata de malinterpretar las cosas, pero que yo de inicio lo pongo ahí, pues no sé, lo que decías tú, lo podía haber hecho de modo privado, tener mi carpeta en mi ordenador, y esto es mío y para mí. No, yo creo que es bueno tener claro el concepto de colaboración. Bueno, pues vamos a poner otro riff, así cogido al azar. No sé si quieres elegir alguno, yo he pillado uno. Yo no me acuerdo de ninguno. Bueno, pues ahí va uno. Este es el riff 31, hace 10 días. Este riff tiene un rollo muy soulero, ¿eh? Además te da un ataque al final, le pegas unas hostias a la guitarra. No sé si te acuerdas. Yo imagino la cara que tienes que tener cuando vienes del trabajo con la melodía en la cabeza, con el rollo en la cabeza. Se te pone esa cara de... Se me pone cara, más que se me pone cara, es que se me desconecta el cerebro. Y a veces si tengo la cabeza pensando en un riff, como yo tengo la memoria de pez, sí, me lo tengo que ir repitiendo constantemente hasta que llego a la guitarra y el ordenador. ¿Qué pasa? Que si en el tramo ese alguien me habla, claro, vamos, o no le contesto directamente, que me estoy ganando una fama de borde bastante curiosa, o directamente les contesto en plan, sí. Y a lo mejor le he dicho sí, a vete a saber qué. Pero yo con mi riff ahí en la cabeza. Dios mío. Y además este que has puesto es curioso, es interesante que haya salido este, porque ahí se ve los fallos, que está mal tocado, sí, claro, que claro, el dedo, qué tal. Sí, sí. Pero, o sea, están voluntariamente, ¿qué quiero decir? No es que falle voluntariamente, fallo porque soy un patán, pero lo mantengo voluntariamente porque es un apunte. Sí, sí, porque lo que importa es la intención. Claro, es un boceto. Es la idea, ¿no? Exacto. No es nada terminado. Exactamente, o sea, claro, precisamente incluso la calidad del sonido, pues bueno, es baja porque está grabado con el micro que lleva integrado el ordenador. Podría conectarlo a otra tarjeta de sonido, tal, grabarlo bien, pero no, que creo que no es el tema. Creo no, que el tema no es la cosa, no, no. Es captar en 30 segundos, que es lo que dura el riff, sí, y punto. Lo que luego sí que se ha convertido en algo más intencionado. Uh-huh. Es, bueno, el logotipo lo creé, yo soy profesional es de diseño. Ajá. Más que de música, ya te digo que no, pero yo soy diseñador. Entonces, lo que sí que creé pues fue la carátula, la intro, tal y cual. Y luego le creé la cortinilla esta de entrada, sí, donde entre la radio que sintoniza y el riff siempre hay un ruidito distinto. Hay un gallo, un perro, una puerta, un trueno, un león. Vamos, que te lo pasas pipa, vamos. Sí, sí, al final se ha convertido, tengo varios amigos que me lo han dicho, me dicen, joder, lo más divertido de los vídeos es el ruidito que hay justo antes. Y digo, no, muchas gracias. O sea, que al riff le dan igual. Muchas gracias. Lo que buscan, a ver qué suena hoy, a ver qué hay. Sí, sí, a ver si hay perro o gallo, dices, hombre, cojonudo, vamos bien. Qué gracioso. Bueno, pero bueno, es lo que tienen las cosas, bueno, son proyectos vivos y a uno le gusta una cosa y a otro le gusta otra. Y a otro le gusta otra. Y eso me parece súper enriquecedor, tanto como que no le guste a nadie. Sí, también. Porque o sea, esto me parece fantástico, que no le guste a nadie, gente que se agobia, a mí me parece, primero, lícito. Ajá. Y segundo, necesario, o sea, sería horroroso que todo lo que hagas, pues tiene que gustar, no, para nada, tú haz cosas. ¿Y que no le gustan a nadie? Bueno, pues nada, está claro. Ya está. Hay cosas que salen de nuestro cuerpo que no le gustan a nadie, ¿no? O sea que, pero también son buenas, ¿no? Sí. Que salgan, quiero decir. Es necesario que sea. Exactamente. Bueno, hablando de cosas ya más terminadas, nos has mandado un tema, sí, de ese grupo en el que no tocas, ¿no? Porque dices que no eres músico. Bueno. A ver, cuéntanos. Es el de los Knockout. Ajá. Bueno, a ver, yo no me considero músico profesional y no sé, para nada. De hecho, ayer estuve en una jam session. Uh-huh. Y estuve tocando con un armonicista americano que se llama Mike Shannon, que aquí en Barcelona pues es bastante conocido, es muy conocido. Sí, sé quién es, sí. Y bueno, pues es un tío simpaticísimo, fue un gustazo tocar con él. Y en un momento dado me dijo, vamos a tocar un swing. Y digo, vale, cojonudo. Y me dice, tienes que entrar, los tempos son fáciles, 1-4-5. Y digo, vete a la mierda. Digo, mira, empieza a tocar y yo te sigo. O sea, claro, el hombre me miraba diciendo, pero hombre, tú te apañas tocando, tienes cierta habilidad. Y digo, bueno, sí, pero no tengo, soy analfabeto. Claro, claro. Soy analfabeto. Soy profundamente creyente en la figura, por ejemplo, de Muddy Waters, de Howlin' Wolf. Sí. De John Lee Hooker, gente que eran analfabetas, pero tienen un don. Sí, tenían al final, un pellizco. Al final volvemos a lo mismo de la conversación, sí. A la búsqueda de lo irracional. De lo irracional. Sí, sí, sí. Bueno, hemos empezado por ahí, con Sharon, sí. Jones, o sea que... Exacto, sí. O sea, sí, hemos empezado por ahí. Bueno, el caso es que tú tienes un grupo, o estás tocando con un grupo que se llama, sí, Knockout, ¿vale? Exacto. Que estáis a puntito, ¿de qué? ¿De grabar un CD? ¿De grabar un tema? ¿De qué? No, lo grabamos en octubre del 2010. Sí. Pero bueno, cuando uno tiene mujer, hijos, trabajo, hipoteca... Muebles de Ikea, como todos. Exacto, cosas. Muebles de Ikea. Pues todos estos procesos se vuelven bastante bastante lentos. Oh. Y hasta ahora no teníamos nada, no teníamos terminadas ni las mezclas, ni nada de nada. De hecho, está sin terminar. O sea, lo que te he enviado es una, digamos, una premezcla. Primicia mundial, toma ya. Es primicia mundial mundialosa. O sea, no se lo enseñaba a nadie... Y, pero bueno, me comentaste lo de hacer la entrevista y tal, digo, oye, genial, genial, genial, y yo pues como torrente, voy a hacer camisetas, aprovecho, pum, te meto mi tema, y a lo torrente, que es un crack del marketing. Y nada, pues digo, pues mira, se lo llamé al batería, que es técnico de postproducción, y entonces es el que controla todo eso, y le dije, mira, Dani, envíamelo como esté. Como sea. Pero ten en cuenta que no está acabado. Y digo, ya sé que no está acabado, pero bueno, yo creo que está audible. Bueno, pues mira, yo no está acabado, pero yo lo he escuchado. Y me parece un trallazo. Así. O sea, para mí la palabra es trallazo. Pues hombre, gracias. Así de claro. Entonces, yo me imagino que cuando se acabe puede quedar peor o mejor, porque nunca se sabe. Yo he visto muchos procesos de mezcla y algunas veces en la mitad estaba mejor que al final. Sí, a mí hay una cosa que me gusta, que mantiene, y es que es nuestro sonido. Este lo que hemos grabado, y sí, entre esta pieza en concreto que tienes tú, sí, es directo, es decir, estábamos tocando todos a la vez. Y además se nota porque es un sonido crudo. Es muy crudo. Es, sí, un sonido, sí, crudo. El problema de muchas producciones es que luego al final todo se suaviza, todo se redondea, y no, a veces la música tiene que tener aristas y tiene que hacer daño. Sí, a mí me encanta ese punto agresivo que tenemos, que de hecho pues el nombre del grupo ya va, claro, en esa dirección, sí, el tema, claro, pugilístico. Pues bueno, nosotros somos conscientes que a veces cuando conseguimos ese punto de conexión entre los tres, somos un trío, pues al estilo de los tríos de los años 70, estilo Cream, estilo Jimi Hendrix, sin querer compararnos con ellos, No. Vamos, el matiz estilístico de que en un trío realmente no hay refugio. No te puedes esconder. No, ahí los tres tenemos que ir al 100%, porque si uno falla, falla. Bueno, pues preséntanos el tema, que nos vamos a ir, Luis, marchar hacia otro lugar y vamos a desear que en cualquier momento se te ocurra cualquier otra cosa, chorrada, estupidez, alegría, maravilla, y nos la envíes, ¿sabes? O sea, decir, yo qué sé, como esto se te ha ocurrido de los riffs, pues se me ha ocurrido cantar 27 palabras y que alguien haga algo con eso. Pues vale. ¿Vale? Vale. Pues vale. Me lo apunto y si se me ocurre algo aquello que sea, tema colaborativo... Pues puede ser. Cualquier cosa que se te ocurra, aquí estamos dispuestos. A bucear, a nadar, a esquiar, a lo que haga falta. Vale, sí, dejarnos el tema mar, pero buscaremos una alternativa. Exactamente. Pues nada, preséntanos el tema, vale, y nos piramos con él. Pues venga, el tema, si no me acuerdo mal, me parece que te he enviado un tema que se llama Standing on Shaky Ground. Exactamente. Sí, era ese. Es que ya tenía dos y al final no sabía. Vale, sí. Él es el Shaky, sí, Standing on Shaky Ground, que lamentablemente y debido a mi estado mental no me acuerdo de su autor, lo cual es horroroso, porque es una versión. Bueno. Otra cosa es que nosotros nos curramos las versiones que al final no parecen versiones. Pues entonces da igual, es de Knockout. Exacto, somos los Knockout Trio Barcelona, fantástico, estilo torrente. Cuando queráis contratarnos para Madrid, nosotros vamos para allí de cabeza. Este fantástico ave que corre mucho. Y en una hora y media estamos allí y os hacemos un conciertazo, padre. Bueno, en fin, pues... espero que os guste mucho. Nosotros nos lo pasamos muy bien grabándolo. y creo que eso quedó reflejado también. Bueno, pues allá vamos, esperamos eso, que nos noqueéis y que teneros por aquí cerca, pues en cuanto sea. Luis, venga. Muchísimas gracias, nos vemos, ahí vamos. Oye, mil gracias por haberme dejado entrar en vuestros proyectos. Venga, chao. Un abrazo. Tú, Bartolo, deja ya de dar la murga, hombre. Pero aquí no era donde se comía de todo. Yo lo he oído. En el Callejón del Hambre comemos de todo.